Bueno, y ahora tenemos una comunicación con Barcelona, con el arquitecto Jaume Barnada. ¿Cómo te va, Jaume? ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando y viajando mucho estos Sí, días. contanos antes que nada, ¿dónde estás trabajando en Barcelona para que la gente sepa? Estoy trabajando en un departamento nuevo que es la Dirección de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad. Bien. Es un departamento en el cual se deciden cómo serán los próximos 15 o 20 años en la ciudad. Está bien. Y estuviste también en Santiago de Chile hace poquito, a propósito de tu Sí, trabajo. hace una semana y media en un congreso que organiza un organismo que se llama CIREU, no sé si lo conocéis, es un centro de estudios iberoamericanos para el desarrollo estratégico de las ciudades. Claro. Hablando precisamente de esta problemática de los autos y las ciudades. Está bien. Bueno, aquí está Lidia Coria con nosotros, que ¿cómo nos estás? Acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo Hola, Lidia. Cierro los ojos y creo que estás acá en el estudio. Es fantástico cómo sí. está saliendo el audio, ¿no? Qué sí. increíble Se la escucha tecnología. Re bien. Muy bien. Fantástico. Sí. ¿Cómo está Barcelona hoy, Jaume? Contanos, ¿ya hace calor? Hoy llueve un poco, o sea, ha empezado a hacer calor, pero ha llovido 2 o 3 días y ha vuelto a bajar las temperaturas. Ah, muy bien. Pero bien, en Barcelona se está bien siempre. ¿Y el clima político? Siguen todavía en la lucha, ¿no? Sí, tenemos prisioneros políticos claro. y el gobierno lo sigue negando, pero bueno, tenemos claro. gente exilada y gente en la prisión. O sea. Bueno. Y además el gobierno no obedece las directrices europeas en ningún sentido. Claro. Bueno, quiero que sepas que hay mucha gente que estamos a favor de la independencia de Cataluña, de España, así que bueno, hay que seguir perseverando y luchando. Bueno, eso es lo que haremos. Sí, así sí. es. Sí. Bueno, contanos, nosotros habíamos largado una encuesta preguntando si habría que restringir total o parcialmente el ingreso de los autos al centro de la ciudad, sí o no y por qué. ¿Cómo ves vos este tema viviendo en la ciudad de Barcelona, que Barcelona ha impuesto un modelo en todas las ciudades del mundo, ¿no? En planificación. Y a ver, yo... Sí. Sí, a sí ver. Yo creo que lo que decía es que... Yo os oigo cortando, no sé si me oís bien vosotros. Sí, ahora te escuchamos. Sí, tranquilo. Bien. Yo lo que decía es que más que restringir, lo que se tiene que hacer es incentivar. Uh-huh. Evidentemente no los autos. Se debe incentivar que la gente vaya a pie, se debe incentivar que la gente se mueva en bicicleta y se debe incentivar el transporte público. Si se incentivan estas tres cosas, la consecuencia es que la gente deja de usar los autos. Uh-huh. Pero prohibir siempre es malo, digamos. Claro. En cambio, incentivar siempre es positivo. Claro, está bien, está bueno. ¿Tú conoces a Odi Boigas, un arquitecto catalán sí. muy grande? Contarle a la gente. Es el gran, digamos, el gran arquitecto de finales del siglo XX en la ciudad de Barcelona. Uh-huh. Y él siempre decía que los autos deben estar en la ciudad en todos los sitios, excepto donde no entren por dimensión, como es un casco antiguo, un tejido gótico, uh-huh. o donde hay una autopista, donde no va a ir gente. En el resto de los sitios uh-huh. se debe compartir los autos y las personas. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que en las ciudades modernas lo que se está haciendo es dando preferencia siempre a la gente antes que al auto. Claro. Y eso es evidente. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y en Barcelona cómo están encarando este tema en los últimos tiempos? Porque se habla mucho de las supermanzanas, ¿no? Que están implementando como experiencias sí, pilotos, sí, ¿no? Sí. Mira, en Barcelona tenemos un plan de movilidad que es esencial, que es un plan que básicamente hace lo que te he explicado antes, incentiva los movimientos más tranquilos, uh-huh. es decir, a pie, bicicleta, transporte público, y en consecuencia limita de manera pedagógica el uso del auto. Uh-huh. Y estamos aplicando tres proyectos en la ciudad que limitan el uso del auto. Sí. Uno de ellos es el que tú llamabas, es las supermanzanas. Las supermanzanas es dejar espacios en la ciudad en los cuales solo se puede circular en auto si eres local, si eres vecino. Nunca, si tú cruzas ese espacio o ese barrio, no lo podrás hacer en auto, lo deberás hacer en otro transporte público. Y esto está mejorando mucho la calidad de vida de la gente y además lo que está haciendo es obtener más espacio público en la calle para generar más espacio verde. Y en consecuencia, pues respiramos mejor y tenemos menos ruido en la ciudad. ¿Y los otros dos proyectos? Otro proyecto sería el proyecto de los corredores verdes. Los corredores verdes serían unas calles que tenemos determinadas en la ciudad, en las cuales también limitamos el uso del auto en estas calles, ensanchamos mucho las aceras, colocamos carriles bici, y luego el ensanchamiento de las aceras no nos sirve para crear aceras más grandes, sino para colocar más vegetación dentro de la ciudad. Para nosotros es un tema fundamental el obtener espacio que antes utilizaban los autos para colocar vegetación, porque en las ciudades mucha gente está sufriendo por temas de la contaminación del aire que se respira y por la contaminación acústica. Claro. Que producen básicamente los autos. O sea, sí, sí. En Barcelona el año pasado murieron 250 personas por estas cuestiones y 1.500 fueron ingresadas en hospitales. Si esto se puede evitar y es fácil evitarlo, se debe evitar. Se debe. Leí un informe también que la gente muere en Barcelona mucho por la contaminación atmosférica, ¿no? Producto, bueno, del dióxido de carbono, ¿no? Claro. Sí, mira, en Barcelona tenemos una media de unas 250, 300 personas al año que mueren por contaminación atmosférica. Claro. Pero ayer estaba revisando datos así de la ONU y al año mueren en el mundo 1.5 millones de personas en las ciudades por contaminación atmosférica. Claro. Que mueran 1.5 millones es una epidemia. Es como la epidemia de la gripe o la epidemia del SIDA. Sí, o sea, 1.5 millones de personas muertas anualmente en las ciudades de nuestro planeta es una exageración. Y deberíamos hacer algo ya. Hablabas de los tres proyectos que limitan el ingreso del auto. El primero, la supermanzana, que están implementando en Barcelona. El segundo, los corredores verdes. ¿Y el tercero cuál sería? Sí, el tercero es lo que nosotros llamamos la ciudad próxima. Vosotros hablaríais de género y nosotros hablamos de proximidad. Yo creo que es mejor hablar de proximidad porque así se incluye a todas las personas que viven en la ciudad. Tratar la ciudad barrio a barrio. Nosotros hemos dividido la ciudad en 73 pequeñas unidades. Cada unidad de estas tiene como unas 20-30 mil personas y tratamos muy bien estas unidades, estas pequeñas células urbanas, para que la gente pueda desarrollar toda su vida en el interior de esta célula. Si esto pasa, la gente anda, porque esta célula es pequeñita, y además, no, en consecuencia, no usa el auto. Es decir, tenemos muchas maneras positivas para desincentivar el uso del auto sin prohibir el auto. Sí, sí, sí. Ahora, no sé si me explico bien. Sí, sí, se entiende perfectamente. Este tema, y lo habías planteado en una oportunidad aquí, en el debate que nosotros hacemos con respecto al tema del vehículo y los chicos que ingresan a las escuelas, que congestionan, ¿no es cierto?, la cuadra, dejando a los chicos en sus escuelas. Y vos decías, claro, que ustedes han desarrollado también un plan que permite que los chicos tengan confianza y que los padres también confíen y los chicos se desplazan por la ciudad caminando, ¿no?, para ir a las escuelas. Nosotros tenemos un plan que se hizo conjuntamente entre los departamentos de educación y urbanismo, que se llama el plan de los caminos escolares. Y es a unas horas determinadas, en algunos lugares de la ciudad donde hay más escuelas, se da prioridad a los pasos para peatones, a los caminos que hacen los niños, de tal manera que los niños se van encontrando, porque los niños cuando van a la escuela se van encontrando y en grupitos pueden llegar hasta la escuela de una manera mucho más fácil y siempre teniendo prioridad sobre cualquier elemento que no sea el ir a pie. O sea, tienen prioridad en frente a las bicicletas, prioridad frente al transporte público y prioridad evidentemente frente al coche. Sí, qué curioso, porque siempre vamos a lo humano, ¿no? A la humanidad realmente, al contacto de los seres humanos, ¿no? Eso es lo que enriquece a las ciudades, ¿no? Pero es que eso ha sido la historia de nuestras ciudades Claro. hasta hace 50 años. Claro. O sea, mira, Barcelona tiene 2.000 años, ¿no? Pues durante 1.950 años ha sido así. O sea, Claro. excepto en los últimos 50 años que ha cambiado. Es volver a lo que ha sido nuestra historia. Ahora, por ejemplo, en el tema de las supermanzanas, ¿no es cierto?, que limita el ingreso del automóvil de las personas que no viven en ese lugar. Se me ocurre Sí. que debe haber resistencia al principio cuando implementan este plan, ¿no es cierto? Bueno, sí, Porque a la ver, gente, en todos los claro. proyectos. Sí, ¿Y cómo en todos los hace? proyectos, todos los proyectos siempre tienen recelos, pero a ver, el éxito de los proyectos es la participación ciudadana. Claro. En Barcelona y en muchas ciudades, antes de aplicar un proyecto, lo que se hace es llegar a un acuerdo con los vecinos. Si este acuerdo es amplio, tienes asegurado una buena implantación del proyecto. Evidentemente nunca llegarás al 100% de acuerdo, pero si llegas a un 70 o un 80%, el proyecto tiene éxito. Y así funcionamos, ¿eh? O sea, no es una manera extraña, es hablarlo con la gente antes de hacerlo y ya está. Está Y luego bien. hacerlo por fases, eso es muy importante. Tenemos tres fases que le llamamos táctica, básica y estructural, y es implementar el proyecto en grados distintos de ejecución. Claro. Y siempre con acuerdo ciudadano. Bien, Jaume. Bueno, para finalizar, Sí, no, Lidia, le sí. quería hacer una consulta a Jaume. ¿Cómo participan ¿Quieres? los vecinos? ¿A través de qué canales? Bueno, nosotros tenemos en la administración un departamento, que es el Departamento de Participación Ciudadana, y siempre que hacemos un proyecto, la gente de urbanismo los llama y ellos acuerdan hablar con los vecinos a través de asambleas vecinales y a través de las organizaciones vecinales que ya existen en la ciudad, que hay muchas asociaciones de vecinos en todos los barrios. Habitualmente casi casi morimos de éxito, siempre hay más participación de la que pensamos. Sí, Qué bueno. qué bueno. Bueno, Jaume, entonces, la pregunta, ¿habría que incentivar o no el ingreso de autos al centro de la ciudad? ¿Tendría que cambiar por una cuestión más propositiva? ¿Cómo la harías? Yo lo que proponía es incentivar el uso a pie de la gente, del Sí. paseo, incentivar el uso de las bicicletas e incentivar el uso del transporte público. Claro. Y limitar todo aquello que favorezca que tú vayas en auto. Por ejemplo, si tú creas parkings en el centro de la ciudad, la gente irá en coche, porque Claro. encontrará un sitio donde aparcar. Sí, No hagas sí. parkings. O sea, Claro. limita el parking, por Claro. ejemplo. Da prioridad a la gente siempre. Claro. Pensar en esto. La prioridad es la gente que va a pie. Así Y es. luego todo lo demás sale solo. Bien. Bueno, Jaume, te agradecemos mucho esta comunicación. Mucha suerte. Que tengas una muy linda tarde de sábado. Bien, muchas gracias a vosotros. No, por Muchas favor, que estés gracias. muy bien. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor arquitecto Jaume Barnada. Él trabaja en el ayuntamiento, en la municipalidad de Barcelona, en estos temas de planificación, de Clarísimo lo que ecología, de dijo. movilidad.